Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres, buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos muy bien recibidos en la frecuencia de la 97.7, mis queridos animales, con el ratolí del Perelló, Ramerito Segreyes. ¿Cómo estás, viejo zorro? Estoy bien, he venido prácticamente... ¿Sí? ¿Andando? He venido andando desde el Perelló. Anoche me excedí en mis funciones nocturnas, ¿sí?, después del programa de la 97.7, Beatles.7, que tú muy bien conoces. Me envalentoné y di todo... Te llevé a casa al final, di todo lo que pude de mí mismo y... Y he venido directamente. Bien, me alegro de verte. Un café, me lo tiro por los ojos. Venga, claro que sí. Ya tengo mis muy bienvenidos. Pues bueno, este sábado, mis queridos animales, hablamos del lanzamiento del nuevo canal de mascotas de Levante, emv.com, mis queridos animales. Un espacio donde conocer a todos esos perros y gatos y demás animales que buscan un nuevo hogar, un absoluto boom para estar en contacto con nuestros amigos de cuatro patas de cualquier refugio o protectora. Nos lo contará Bárbara Martos, directora de las ediciones digitales de Levante y Superdeporte y responsable e ideadora de este fabuloso proyecto. Muy bienvenida. Hola, buenos días. Bárbara, estupendo que vengas porque sé que luego te tienes que ir corriendo, pero es un placer. Y además me habéis hecho madrugar. Sí, eso es lo peor, Y también con nosotros Richard Ortega de Salvamento Animal de Perreras, que bueno, ya está en marcha la cosa. Richard. Sí, ya está funcionando. Ole, ole. Así me gusta. Bienvenidos a los dos. También hablaremos de energías limpias y renovables con buenas noticias. Parece que hay nuevos acuerdos políticos, parece, que pueden beneficiar al medio ambiente y a nosotros en general. El experto en el tema, Andrés Montesinos, miembro de la cooperativa Som Energía, cooperativa que produce energía eléctrica a partir de fuentes renovables, nos pondrá al día. Bienvenido de nuevo, Andrés. Muchas gracias, buenos días. Ay, qué buenos chicos que son todos. ¿Te das cuenta, Ramiro? ¿Todos? ¿Están esperando? Hasta yo. Todos, hasta tú. Bueno, y más cosas, pero será después de la publicidad, así que no os vayáis muy lejos, que volvemos en un suspiro, corto, pero suspiro. Dale traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿O la teua falla es de categoría internacional? ¿O encara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale traca al móvil. Bueno, Bárbara, cuéntanos, a ver, ¿en qué consiste este proyecto en el que estamos metidos todos, bueno, pero que nos queremos enterar? A ver, la idea surgió porque efectivamente sabemos que en Valencia y en toda España todas las protectoras y refugios están llenos de animales que, por desgracia, la gente abandona. Entonces, bueno, pues se me ocurrió la idea de, a través de la web de Levante, hacer un proyecto ambicioso para dar a conocer todas esas mascotas que tienen todas las protectoras. Y entonces, bueno, teníamos el canal de misqueridosanimales.com y entonces dijimos, bueno, pues vamos a crear una patita y lo hemos llamado Adopta una mascota. ¿Vale? Entonces, ahí lo que hemos hecho es dar un espacio a cada protectora. Por ejemplo, tenemos a Monteplant, a Salvamento Animal de Perreras, a Sus Animales Sagunto, y queremos invitar a muchas más a que cada una nos suban en ese canal sus mascotas, y nosotros lo que haremos será dar a conocer esas mascotas. Que hay cientos. Hay cientos de mascotas en espera de adopción. Hay cientos de... Hay muchísimos perros, hay muchísimos gatos, y además la gente, bueno, pues puedes hacer una criba. ¿Qué quieres, hembra? ¿Perra? Bueno, vamos, un macho que quieres por edad, etcétera, años, etcétera. Un cachorrito para bueno, poder... Pues estamos jugando... Gatito para los ratones, por ejemplo. Exactamente, de todo. Exacto. Y das una oportunidad, pues, a un animal. Es un proyecto muy ambicioso, muy bonito, porque además la MV del Levante tiene muchísimas entradas. Hay miles de personas que podemos aprovechar para que sepan también de este tema, que mucha gente no sabe, quiere adoptar un perro, y muchas veces a mí me preguntan, oye, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Pues bueno, un portal abierto. Efectivamente, y luego además, a raíz de eso, se nos ocurrió que Levante va a tener la mascota de la semana. Eso quiere decir que entre todas las mascotas que hay ahí para adoptar, lo que vamos a elegir es una mascota a la semana, Que entonces esa será la mascota de Levante de la semana y lo que intentaremos será entre todos moverlo en las redes sociales, en la portada de la web y todo eso para que la gente, bueno, pues adopte esa mascota. Vamos a promocionar, a lo mejor es un perrito de los que más necesitados están. Mira que tiene la patita, mira, Ramiro se ríe. ¿Quieres que te promocionemos a ti, Rey? Sí, estaba esperando con la mascota de la semana. Bueno, es muy buena idea porque es aunar fuerzas en un individuo en concreto que a lo mejor pasando rápido la página pues no lo ves, pero de esa forma te puedes fijar. Efectivamente. Esa mascota de la semana hay que estar muy pendiente porque lleva siempre una historia detrás. Todos tienen una historia detrás, pero nos fijaremos en especial en esa mascota de la semana. También hay más apartados, Bárbara. Sí, a ver, lo que nos dimos cuenta también es que bueno, pues la gente pierde mascotas. Entonces, ¿cómo te comunicas poniendo carteles en la calle? Pues dijimos, bueno, pues a través de Levante, tú puedes poner un anuncio diciendo que has perdido tu mascota, geolocalizas, dices dónde la has perdido y tal, para que la gente te pueda ayudar a encontrarla si alguien la ha visto y se pueda poner en contacto contigo. Eso es básico. Subes, puedes subir tú a título individual, no, ni como refugio ni como protectora, dónde está Paquito, perdido en Alboraya. Efectivamente. ¿No? Y una vez se ha subido, dejamos los números de contacto, todo, incluso movilizamos desde Levante. Que además funciona total, porque te voy a contar una anécdota. Cuenta. Yo tenía un Yorkshire y no se perdió, lo robaron. Sí. Lo robaron y entonces en mi casa pusieron un anuncio en el periódico Levante, no como ahora, que va a ser todavía más. Aquello fue antes de que llegara Bárbara en el digital, aquello fue en el papel, Y entonces en mi casa pusieron una recompensa de 300 euros sí. por el perro. Y ¿sabes lo que pasó? Que el mismo que lo había robado lo devolvió y se llevó los 300 euros, claro, ¿sabes? Claro. Sé que era el mismo porque una señora que lo vio, sí, he visto un chico con una gorra roja que ha cogido el perro porque estaba allí Martín, que era el que lo llevaba y tal, y cuando vino a devolver el perro, el mismo, lo había encontrado, vino con la gorra roja. ¿Y los 300 euros? Sí. Yo no. Tú eres el de la gorra para verlo corrido a gorrazos. Ale, claro. Echa para allá y los 300 euros. Esto está basado en un hecho real. Hechos reales. Sí. Bueno, tenemos, ya sabéis, ese apartado, excelente idea. Espera, que tenemos otro además. Sí, sí, lo sé, pero volvemos a repetirlo por si acaso. ¿Habéis perdido a vuestra mascota perdida? Rápidamente, poneros en contacto en el Levante EMV. A veces es difícil encontrarlo, o sea, no desistáis. Arriba, en los apartados de arriba, mascotas, a mano derecha, pinchamos ahí y más adelante, plum, se despliega, ¿no?, aquello. Bueno, entras en el canal de mascotas y efectivamente nada más entrar en el canal de mascotas o en misqueridosanimales.com encuentras todo lo que hemos hablado, lo de adopta tu mascota, adopta una mascota, si se te ha perdido la mascota y además otro apartado que tenemos, adopciones entre particulares, ¿vale? Como sabemos, hay muchos particulares que tienen camadas que no se pueden hacer cargo de esos cachorritos. Entonces, bueno, pues es una forma también de facilitar, pues que en vez de que los lleven a un refugio o a una protectora, pues que haya alguien que se quede con esas camadas que... Uh-huh. Que bueno, que si no de otra forma no pueden hacer nada con ellos. Muy bien, llamada al mundo animal, incluido Ramiro Segreyes, ahí tenéis una oportunidad única y bárbara, nunca mejor dicho, de poder darle una salida a vuestro perro, a vuestro gato, y también una oportunidad a muchos, como por ejemplo los del refugio SAP, Salvamento Animal de Perreras. Oye, a mí me liáis entre APAX, SAP, PAX, SWAP y todo esto. Entonces, son todos así, las AS y las... no sé por qué. Richard, ¿cómo está el tema? ¿Habéis subido ya todos vuestros animales en busca de adopción? Sí, hemos empezado ya a subir. O sea, la verdad es que habéis tenido una genial idea en plantar esto porque siempre... Habéis sido un apoyo para la ciudad de Valencia, ¿no?, a nivel de adopción de animales y demás. Y ahora es otro paso más que damos, que es el poder tener un medio como el vuestro, que es tan seguido. El líder, líder absoluto. Oye, pero no, sí que es verdad que es seguido en la ciudad de Valencia, es el Levante, lo conocemos, todo el mundo lo conoce, el Levante, quien no conoce el periódico Levante y sigue su web. Y bueno, y es una manera de otro método de poder anunciar pues todos los animales que tenemos y bueno, y toda la gente que tenga pues la necesidad de tener un animal porque oye, pues ha fallecido alguno o lo ha perdido o solamente quiere probar la sensación otra vez de tener un animal, pues tiene la posibilidad aquí en esta web que se ha creado para poderlos ver con tranquilidad y todo. Hay que recordar lo que hace vuestro refugio, Salvamento Animal de Perreras. Os vais a la perrera y decís, ¿sabes? Este pobrecillo, ¿cuándo va a ser sacrificado? Pasado mañana. Bueno, venga, hay su paguillo y os lo lleváis. Exactamente. ¿No? Nuestro nombre lo dice todo, Salvamento Animal de Perreras. No hay que darle más explicaciones. Bueno, lo de perreras es que suena un poco fuerte, ¿sabes? Porque no sabes, son las perreras que están salvando. No, es el salvamento de las perreras. Exactamente. La verdad es que tiene mérito, funcionáis con fondos de voluntarios. Pero a ver, una pregunta. Vais a la perrera. ¿Este perrito cuando lo van a atar mañana y os cobran porque los llevéis? Sí. Ah, unos campeones. ¿Os cobran? Sí. Claro, esto cobran, es un negocio. Cobran, sí, una vamos a ver. Una perrera es un negocio. Antiguamente, yo siempre que he venido aquí os lo he explicado un poquito y no me importa volverlo a explicar. El tema está en que antiguamente pues existían los ayuntamientos que tenían su perrera municipal de toda la vida. La perrera municipal, tú ibas allí y sacabas. Bueno, eso por las nuevas leyes y demás, eso se externalizó y ahora son perreras privadas. Es todo privado y, claro, todo lo que es privado, ya sabemos, tiene que tener una ganancia económica. Uh-huh. Hay algunas como que no, que son protectoras y que no tienen ningún... Sí que cobran, pero sabes que todo eso se revierte para que los animales estén mejor. Pero bueno, en el caso de las perreras que nosotros sacamos, son perreras que es para ganar económicamente y es un negocio. Es un negocio, entonces, o sea, claro. A ver, ¿y si no entras al trapo, matan al perro? Y si no entras al trapo, matan al perro. No podría haber dicho mejor. Pero es cruel, pero es pues así. Lo que pasa es que nosotros, bueno, tenemos muchos recursos que no voy a decir ahora. No, pero es que me recuerda a un amigo que tengo que yo siempre digo, este prefiere una mierda para él solo que un pastel a repartir, o sea que sí. Esto es o pagas claro, o matamos. Pero es que hay que decir también que las perreras cobran por cada perro que se sacrifica. También. Quiero decirte, cada perro que recogen. Por el ayuntamiento. Exactamente. Entonces, claro, es que aquí tú hay tienes corrupción que, en todas partes. Tú tienes que entender el entramado del negocio de lo que supone aquí, una perrera. Entiendo perfectamente, aquí se los llevan todo el mundo. Es todo dinero, es todo dinero. El mundo hasta menos mal que David García, que nos está mirando, es un tío íntegro y honesto, porque de verdad. Yo te votaría a ti. No voto nunca porque no te presentas, pero no me fío de nadie. ¿Le vas a dar también un beso como le ha dado Pablo Iglesias a aquel? Sí, en la boca. En la boca del estómago. Ten en cuenta que nosotros nos creamos, o sea, nuestra asociación se crea por eso, porque no hay, o sea, nos damos cuenta de que las perreras privadas en realidad no tienen ningún interés en sacar a los perros. Y entonces, pues nosotros lo que intentamos es, pues eso, darle difusión. Y buscarles, sobre todo, hemos conseguido, sobre todo en perreras, que el sacrificio prácticamente sea cero. Uh-huh. Eso está muy bien. No, además ellos van con sus dineritos, con sus bolsilletes. Sí, pero que además que son bordes y malos porque dicen, o traes el dinero, lo matamos, míralo, qué mono que lo vamos a matar. Y ya, tú ya, claro, te vas corriendo. Pero también está que yo voy ahí con mi dinero y le digo, no, espera, vamos a hacer negocio. Vamos a negociar. ¿Me das? Pago dos, ¿cuántos me das? ¿Tres? Claro. Bueno, pues es importante que esto la gente lo sepa. Hay mucha gente que no sabe cómo funciona una perrera, como por ejemplo Ramiro Segreyes. Pues todas esas historias y muchas más también vamos a poder encontrar en el canal de Levante, porque aparte de poder adoptar nuestra mascota, aparte de poder darle a nivel particular, como has dicho, también adoptar pues, tus perritos que tengas e intercambiarlos o lo que sea con otra familia. También hay más noticias, incluso podemos subir las fotos nuestras de nuestro perro simplemente por sí, tener... En la parte de adopta tu mascota, lo que puedes hacer además es lo que hacen todas las protectoras, que hay alguien que no puede tener un perro en su casa porque tiene alergia, porque ya tiene otro, puedes hacer donaciones, puedes apadrinar algún perrito, algún gatito, uh-huh. Entonces todas esas opciones las hemos dejado abiertas para que la gente pueda colaborar en la forma en la que quiera, es decir... adoptando un perro o donando dinero a esa protectora o apadrinando un animalito. Bueno, vamos a hacer un llamamiento ahora. Hay unas cuantas protectoras, unos cuantos refugios. Estamos también recogiendo más información de más refugios, más protectoras que se van a ir sumando. Pero cualquier protectora, cualquier refugio que quiera también exponer todos esos perros en busca de adopción, tienen ahí su espacio, Bárbara. Pueden efectivamente, ponerse en contacto todas con... tienen ahí su espacio y lo que a mí me gustaría es invitar a todos los ciudadanos de Valencia que les gusten los animales, a efectivamente que colaboren, que colaboremos, que ayudemos entre todos, porque yo creo que entre todos, bueno, pues podemos hacer que esas protectoras tengan menos animales y sobre todo que la gente abandone menos animales, o sea, que la gente cuando, que alguien cuando se vaya a comprar un perro o un gato sea consciente, no es un peluche. No, es un peluche, es uno más de la familia, es un miembro más, es tu, casi como tu hijo muchas veces. Además, hay una cosa curiosa que comentaste en un programa, Richard, que cuando rescatabais a esos perros, me hizo mucha gracia y dices que había uno pequeñito la última vez, uno así esmirreado por ahí, que te miraba como diciendo, te llevas a fulano y a mengano y a mí me dejas, y dijiste, no. Tú también te vienes, tú también. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso? No, pero me ha encantado. Se me ha puesto un nudo en la garganta. Sí. Fue muy bonito. Dijo, tú, a ti no te dejo. Y dices que cuando los vuelves a ver, cuando los consigues hogar y los vuelves a visitar, dices que no se olvidan nunca de ti y a lo mejor han estado contigo un día. Sí, efectivamente. Es curioso la memoria que tienen, ¿no? Muchas veces nos hace gracia, ¿no? Porque esos bulos que salen por ahí, los perros no tienen frío. Bueno, pues los míos todos tienen frío, buscan mantas, tal. Eso que comentabas, que es Lucas, que ahora vive conmigo, que es un ratonero, es Lucas, que comentabas la historia esa. Y sí que es verdad, o sea, la mayoría de ellos, solamente nosotros el contacto que a lo mejor tenemos con ellos es uno o dos días el que en una causa normal, ¿no? Son uno o dos días lo que sacamos, los vamos preparando y demás, aproximadamente es de uno o dos días. Y ellos, perfectamente después del tiempo, muchas veces han venido a verme, porque hay gente que viene de toda España a rescatar perros de aquí de Valencia, aunque parezca mentira, y muchas veces, pues cuando pasan por delante de mi casa, me llaman para verme, y tenías que ver la reacción de los perros. Sí. O sea, es increíble. Se acuerdan perfectamente de ti. Pero perfectamente. Le llaman el tío. Salvador Féroe. El tío. Vamos a ver al tío. Sí, vamos a ver al tío. Vamos a ver al tío. Bueno, claro. Lo que nos vamos es a ver a publicidad, pero no sin antes despedirnos de Bárbara, porque tiene mucho trabajo, tiene que volver a irse. Muchísimas gracias, Bárbara, y recordamos a vosotros. Una vez más, adopta tu mascota con Levante Digital. Sí, no se nos olvide. Todo lo puedes ver en misqueridosanimales.com y ahí puedes encontrar toda la parte de adopciones o de si has perdido un animalito y toda la información sobre mascotas. Estupendo, pues muchísimas gracias, Bárbara. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pesca? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Ven y pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, pues ya sabéis, en Levante Digital estamos muy contentos, muy emocionados y con todos los refugios y con todas las perreras, con todos los refugios y las protectoras, es el momento de unirnos todos, de concienciar a la población, a la gente y que la gente sepa de todos estos animalitos. Richard, si quieres añadir algo más al mundo perruno, porque te he visto ahí hablando que le estabas explicando aquí al experto en medio ambiente en energías solares. Pues lo único que estaba comentándole era la facilidad que nos da esta web, sobre todo, lo vuelvo a repetir, porque llega a la sociedad valenciana por medio del periódico Levante, ¿no? Y de todo su medio, llega pues a la ciudadanía, que es increíble. Fenomenal. Y a nosotros nos viene de lujo. Vale, fenomenal. No todo el mundo llega a nosotros tan fácilmente. Todos los días, en vez de mirar, a ver, las noticias del fútbol, aparte de eso, sí, bien, vale. Os metéis de paso en el canal de mascotas y os vais a sorprender de las cosas. Y el canal de mascotas es muy fácil entrar en él, es levante.emv. .com. Eso es facilísimo. Pero ya una vez estamos, que hay gente que dice, yo no veo, no lo veo. O entrando a, en mano queridos, derecha, a mano derecha. Los diestros a mano derecha, ¡brum! Mascotas. A mano derecha, según se va al cielo, veréis un tablao que montó Frascuelo. Eso es la canción de Curro el Palmo de Juan Manuel Serrat. Ostras, muy chula, no la había oído, ¿eh? Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Volado, ¿eh? Me gusta, me gusta. Bueno, estábamos hablando de que pueden haber buenas noticias en el mundo de la energía solar. Dame una alegría, Andrés. Bueno. O casi dámela. La alegría es, más que haya noticias en concreto sobre el mundo de las energías renovables, la alegría es constatar día a día que son imparables, que pueden hacer lo que quieran contra esas energías. Tío, me has emocionado. Pueden intentarlo. Gracias. Sí. Pero la noticia mejor es esa, es constatar cómo esto es una marea que va subiendo y va simplemente adueñándose de la playa a cada instante. Esa es la buena noticia. ¿Cosas concretas? Pues claro, si estoy en una cooperativa como Somenergía es porque una de las cosas que te motiva, que te mantiene en marcha, es ver cada segundo y en cada persona con la que puedo tratar un avance. Por ejemplo, las actividades que tenemos programadas, por ejemplo, los ayuntamientos por el cambio que están masivamente acercándose a nosotras y pidiendo información y haciéndose socias de Somenergía y socios de Somenergía los ayuntamientos. Hay muchas cosas. En lo más concreto, quizá, o la noticia más significativa de los últimos días, nos ha podido ser que el mundo de la política va por el buen camino, va por el buen camino en el sentido de querer derogar el llamado impuesto al sol en los 100 primeros días de un hipotético nuevo gobierno que se estableciese, ¿no? Entonces, estamos muy esperanzados por eso. Todos los partidos políticos, bueno, excepto el Partido Popular y UPV, tenemos ahí unas personas que piensan que esto tiene que seguir como está hasta ahora, que no han querido firmarlo, pero todo el resto de los grupos, todos han firmado. Han firmado. Eso se traduce en, por ejemplo, que si tienes placas solares, antes te ponían un montón de trabas para poder tenerlas, como unos impuestos elevadísimos, o sea, descomunales. Sí, te querían comparar en realidad con un productor, una empresa como si fueras productora, un productor, cuando eso no es así. Cuando tú tenías ahí una plaquita solar de nada y simplemente querías pues abastecerte. Claro. Y de repente, pues ahora todas esas trabas parece que puedan desaparecer. Desaparecerían de un plumazo en esos 100 primeros días de un nuevo gobierno. Vale, muy bien, ¿no? Pues creo que sí, porque una cosa son estos ideales que tenemos y estas ganas de que el planeta vaya mejor y de combatir el calentamiento global. Sí. Y otra es, bueno, si estamos chocando todos los días contra un muro de hormigón, pues todos los días nos dañamos. Que la política decida facilitar las cosas, al final de la película, por mucha fuerza que tengamos y aunque sabemos que son las únicas energías posibles, sí, que nos faciliten desde el mundo de la política, que es al final quien legisla, es muy importante. Uh-huh. Es permitir realmente dar una esperanza de que lleguemos a tiempo de mitigar todo esto que está sucediendo con el clima. A ver si no se ponen de acuerdo y no llega a haber nunca ningún gobierno. Sí, porque... bueno, ¿no? Como decía el otro día un chistice, oye, todo va bien sin que estéis gobernando ninguno. Creo que no hacéis falta, ¿eh? Algo así decía. Sí, pero claro, al final nosotras claro, estamos esperando que haya una ley. Imaginaos, por ejemplo, no se habla de derogar, ¿eh? El decreto este. No se habla de derogar porque entonces lo que tendríamos que hacer es derogarlo primero, volver a sacar todo. Eso cuesta mucho. Se trata simplemente, bueno, mira, estos artículos son tremendamente perjudiciales, pues vamos a cambiarlos o eliminarlos. Ah, vale, bien. No nos quedamos sin marco jurídico. Vale. Esperemos, porque no todos son rosas en este camino, esperemos incluso nuevas leyes que ayuden más a las energías renovables. Bien, vale. Que no las hundan. Es que claro, yo lo que pasa es que es como luchar David contra Goliat. Si están estos oligopolios tan bestias y va uno ahí con la energía solar y dice, oye, te vas a quitar a mí la pasta y que me estoy llevando yo, echa pa' allá, ¿sabes? Entonces, lo veo, pero bueno, hay que ir dando con peores, la onda, ¿eh? ¿No? Hay que ir con la onda. Y cosas peores desde el punto de vista del oligopolio. ¿Tú te crees que vas a producir energía como yo? ¿A qué santo? Depende de que David luche contra Goliat, porque si es David García, a lo mejor... Sí que le va a ganar. Le coge ahí, le pone, ahí, le una, pone ahí una canción de los Beatles. Una, varias, hombre. Salen como metralletas. Bueno, yo dije que me iba a meter en Somenergía, pues el mes que viene ya entro. Bien. No, que va en serio, va en serio. No, claro, claro. Ahora tengo que deshacer la cosa esa que de repente... La estafa. La estafa, muy bien, Ramiro. Eso que estás en casa tranquilamente, la, limpiando, tu, y suena el timbre, trim. ¿Quién es? Se queda de Iberdrola. ¿Qué? Iberdrola, pero si ya no. Gas y no sé qué de la luz. Y no entiendes. Y entonces suben. mira, es que te vas a ahorrar un 11% porque tal y que cual y no sé qué, porque si juntas el recibo del gas y la luz, entonces, se te pone la cara de pardilla y dices, claro, entonces, ¿dónde hay que firmar? Claro, entonces coges tú y dices, y te dicen los últimos dígitos de la de lo no sé qué, de tal y cual, y tú, a ver, pero tienes un recibo de la luz, pero tienes un recibo del gas, yo no tengo nada y lo tengo todo un desastre, pero me voy a ahorrar algo, que sí, y coges y firmas, y luego dices, la madre que me parió, pues si ya lo sé, que me lo han dicho mil veces. Claro, y luego te das cuenta, por la sentencia que salió la semana pasada de la Inspección de Trabajo, que condenan, bueno, sancionan a Gas Natural a darle alta a 146 personas que tenía empleada como falsas autónomas, que en realidad eran unas personas que andaban por la calle, como la persona que te visitó, con el único sueldo de las comisiones que pudiesen obtener. Uh-huh. Es curioso, porque además, entre otras, les fijaban los horarios. Les fijaban los horarios. Eso sí que es horario flexible, los horarios que tuviesen que estar en la calle, las vacaciones, bueno, sin derecho y todo, a nada. Iban por ahí. Pero es que lo curioso. Así van desesperados completamente. Claro, yo uní el recibo en Iberdrola, que me cobraba gas y luz, se suponía que me iba a salir más barato, entonces llega el otro día otra chiquita, espera, pim, pim, pim, en casa, oye, que hemos visto que estás pagando de más. Y yo, ¿cómo? Claro, primero el cuento es ese. Es que estás pagando de más, que estoy pagando de más. Sí, se deben haber equivocado. Tú tienes, lo tienes junto con Iberdrola, sí, pero yo soy de Engasa. Si ahora lo separas... ¿Cómo te engasa? ¿Cómo te engasan, eh? Engasa. ¿Cómo te engasa? Cuidado, Engasa es Mini, su concesionario Mini en Valencia, Engasa? Y BMW, que yo mato por Engasa. Perdona, ¿cómo se llama? Gas Natural Fenosa. Fenosa. Claro, cuidado con esa equivocación, Fenosa, ¿eh? Fenosa, Engasa, perdón. Pido desde aquí mis más sinceras disculpas. No, si la gente ya cuando has oído en casa ya nadie te ha hecho caso. De hecho, esta chica ha bebido. Ha bebido. Esta mañana. Bueno, me refería a los del gas. En gas y en casa, pues... Claro, en gas. Además, tú grabaste la cuña de Engasa tan bonita. Engasa mini. Bueno, Engasa. Vosotros me entendéis, ya lo sabéis. Total, que llega Fenosa. Y entonces, Fenosa. Fenosa, lo ha dicho bien, ¿no? Es que tiene nombre de mala, Fenosa, será Fenosa la tía esta. Bueno, total, que un desastre, porque ahora resulta que estoy pagando de más, en fin, de más. Entonces yo cogí corriendo, llamé a Andrés Montesinos, especialista en energías solares, luego llamé a Ramiro Segrilles, que también ve de lejos a los lobos. A mí me llamaste para que le diera una paliza al tonto que te engañó, y a él le llamaste para que te explicara lo fuerte que le tenía que pegar con la mano abierta. Bueno, total, me engañaron por partida doble, y al final lo que voy a hacer es separar los recibos, me tomo con Engasa porque no tengo más remedio, con Fenosa, y porque el biogás todavía no lo producimos para poder inyectar a la red por algún pero día. Bueno, todo llegará. Pues puede ser que sí, ¿por qué no? Uh-huh. Bien, bueno, por la equivocación vas a tener que hacer en directo otra vez la cuña de Engasa. Ah, no, ellos me comprenden, estoy totalmente disculpada, estoy convencida que darme una vuelta con nuestro Mini. Con mi Mini, con que es super mini. Amarillo y negro, y lo tengo ahí y fuera ya está, aparcado. Ya, ellos me entenderán que me he equivocado simplemente. Los Beatles también tenían un Mini. Andrés, escucha, no te me vayas de fuera. Andrés, yo sé que das talleres también para ahorrar energía, para ahorrar en el recibo de la luz, y va muy bien. Yo cuando me dijiste eso dije, bueno, pues normal, pues sales de la habitación y apagas la luz y ya está, tampoco tiene... Eso es lo que dice todo el mundo, y eso lo dice los todo consumos el mundo. Fantasmas, sí, claro, eso lo dice todo el mundo. Pero resulta que tú tienes unos trucos que son, vamos, como la de la señora Francis, versión Som Energía, me encantan. El tema del calentador, cuéntalo, por favor, danos ese consejo hoy. Bien, perfecto. Sí, hombre, el taller son 4 horas, o sea que... Ya lo sé, por ya, eso. Yo recomiendo Céntrate venir siempre con un papel y un boli, o más que de un papel y un boli, y escribir bastante. Sí. Son cientos de consejos, en realidad. El truco del calentador, a ver, es el truco más complejo, porque cuando la gente me pregunta, oye, pero ¿qué puedo hacer con el calentador eléctrico? Digo, hombre, primero apagarlo, cambiarlo por uno solar, estaría bien, pero si no puedes, es muy complejo, porque yo no estoy dentro de ti ni dentro de tu casa. Hay que ver qué tamaño tiene el calentador, hay que ver qué uso le das al calentador, cuántas veces te duchas al día. Uh-huh. O a la semana, o vale, a lo mejor no te duchas porque duchas en otro sitio, sí, gente en el no trabajo se ducha, en el si no te duchas y te tomas una copita coña que nada más levantarte y hace más calor ahorras bien, entonces según todas esas características y si te gusta el agua para escaldar pollos o te gusta el agua tibia, entonces juntamos todas las características y mi recomendación es siempre la siguiente: el calentador te pones el más pequeño que puedas para no quedarte sin agua a mitad de la ducha. Segundo, bajas la temperatura del agua. A ver, Lo pones el más pequeño. Ah, el calentador más pequeño que puedas. Para no quedarte sin agua a mitad de la ducha, claro. ¿Estás diciendo una contradicción? No. Quiero decir que tú pones el calentador tan pequeño como puedas, siempre y cuando es tan pequeño que no te quedes a mitad de ducharte, bien, lógicamente. Vale, sí. Pero eso dependerá de lo caliente que pongas el agua. Lo que es una locura es poner agua, a calentarla a 60 grados para después mezclarla con agua fría y bajarla a 30. Eso es un absurdo. No tiene sentido. Entonces, ¿qué haces? Pues baja el termostato que llevan incorporados todos los calentadores para que el agua esté lo más tibia posible, no caliente, no tan caliente. Y si tú para unes, que no tengas que mezclarlo. Claro. Además, ese trozo, ese tiempo que te tiras mezclando, a ver, está fría, uy, que me quemo, uy, que está fría, es un rato larguísimo, es casi más rato. Usa un grifo termostático, que eso ahorra también bastante agua y es mucho más rápido. Y por último, o sea, ya hemos dado las dos primeras pautas y por último es, enciende el calentador solo cuando lo necesites. ¿Y cuándo lo necesitas? Pues depende de lo grande que sea y depende de la temperatura que hayas elegido, tendrás que encenderlo antes o menos antes. Entonces, la leyenda urbana... Son las tres cuestiones. La leyenda urbana de que vale la pena dejar el calentador encendido todo el rato, que gasta más si lo apagas que si no, lo enciendes. No, porque esa leyenda urbana no tiene en cuenta nada. Si tú tienes agua en el interior del calentador a una temperatura muy elevada, el diferencial respecto a la temperatura exterior es mayor. Cuanto mayor diferencia de temperatura haya, más fugas tienes. Entonces, ya simplemente por eso tienes que darte cuenta que si no lo usas muy a menudo, es una locura dejarlo simplemente ahí gastando energía. Desde que me dijiste esto, que fue hace 4 días, apagué el calentador. No me he duchado. Desde que me dijiste esto me hice un lío y no me he duchado. Porque yo lo hice también y me pegué un grito de Tarzán porque me cayó un eso de agua cosa, fría. Es que no, resulta que con todo el rollo estos de los de Fenosa, lo he dicho bien, los de Fenosa y Iberdrola, empezó a ver los recibos, resulta que pago muchísimo montón, de luz. ¿No? Pago muchísimo de luz, vivo sola, no, estoy poquísimo en casa, me ducho en el gimnasio, vas restando. No uso secadores, no uso calentador eléctrico, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué gasto tanto? Porque no has asistido, a uno de mis talleres. Claro. Por eso. Creo que el día 12 en Villamarchante tengo uno. Villamarchante. Y... Yo estuve en uno de sus talleres y me cambiaron, los platinos del coche y me va fenomenal. Lo de taller me encanta eso. Vamos a hacer un taller. Yo cuando era pequeño quería que un taller era donde te arreglaban el coche y ahora... Ahora no, entonces puedes aprender cosas. Yo digo que hago un taller porque es la práctica final, o sea, además de que la gente utiliza los instrumentos y ve lo que hay ahí, ve la tensión, ve la corriente, ve la lámpara cómo se enciende, ve el contador cómo gira, pues al finalizar cómo gira, eso es muy importante. Tiki, tiki, uno, dos, pum, euritos, euritos. Ve cómo gira más despacio, se usa lo que yo les comento, las iluminaciones que llevo, las cosas, es algo para tocar. Y finalmente montamos una placa solar con un inversor, esto que estaba tan mal visto ahora mismo, ¿no? Somos un poco insumisos y vemos ese contador como intenta girar al revés. No puede, porque tiene un trinquete que se lo impide. Pero él lo intenta, porque cuando viertes más energía que consumes, pues el contador quiere girar al revés. El contador es un motorcito, ¿eh? Igual gira hacia un lado que hacia otro. Y por eso lo llamamos taller, porque la gente lo ve y lo toca y lo conectan. También va bien enjabonarte y esperar a que llueva. Y te subes a la terraza y... Hombre, también puedes hacer una cosa con el mismo agua que lavas los platos, antes te duchas y luego lavas los platos, luego pones la lavadora... Y los granitos de arroz que te quedan por encima de los hombros, te coges un pollo y te... Te digo una cosa, los alemanes aprovechan la de la lavadora para luego el inodoro, y aquí eso es impensable, aquí hay agua para todos, y no, eso no es así. Mira, hablando de los alemanes, te voy a contar una historia de una francesa. Venga, va. Una chica francesa, que yo tenía... mucha amistad con ella. Yo tenía un bar entonces, el Puro Moro, y cuando llegaba un cliente, a lo mejor pedía una copa de coñac tal, y cuando se iba, pues a lo mejor no se la había terminado y la tiraban en la pila. Y la tía se quedó alucinada y dice, ¿estáis locos? Dice... Los alemanes no tiran nada. No, era en Francia. En Francia. se tiene varios barreños, sí. Uno de coñac, uno de vino, lo que sea, sí. Y lo que sobraba lo tiran ahí cuando llegaba el siguiente... ¿En un bar? ¿En un bar? Una copa y lo tiraban... Sí. Che. Eso te lo has inventado. No, porque era en francés. La par. Le por. Sí, era en Francia. Sí. ¿Y hacían eso? Sí. Ella cuando vio que el camarero tiraba media copa con ella se volvió loca. Pues, Dios, me lo bebo yo, hombre. Bueno, no es el caso. Aquí estamos ahorrando energía, no alcohol. Bueno, el alcohol también te puede servir, pues mira... El otro día un amigo mío le hicieron un amigo mío que bebe mucho, le hicieron unos análisis de sangre Y el médico, ¿sabes lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Dice, tiene un poco de sangre en el alcohol. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, no sin antes, deciros algo muy importante, que son los ganadores del el sorteo que hizo el Hospital Veterinario Benipeixcar en el evento de ProAdopt en Alfafar. Rifó un lote para perro y otro para gato, pero el lote está fenomenal, o sea, es una cesta enorme con pienso, productos para de champús y cosas, y bueno, yo que sé, lleva ahí de todo que os quedáis, que te da ganas de comértelo tú y de llevártelo tú para ti. Os voy a decir a los ganadores porque sé que estáis escuchando. Pilar Carrión se lo ha llevado para su perra Luma. Eso, de perros, ¿eh? De gatos, Rudy, se lo lleva Ana Ferriols Meseguer. No Messenger, que yo de todo el rato diciendo Messenger, no, Meseguer. Ana Ferriols Meseguer. Para su gatito, Rudy. El lote es una cesta, ya os he dicho, con productos de todo tipo para nuestra mascota. Estará esperando en las clínicas habituales. Lo da Benipeixcar, lo regala Benipeixcar, pero ellos no quieren en plan competencia. Ahora vienes a mi clínica. No, no. Tú te vas a tu clínica habitual donde llevas a tu perrito y a tu gatito y ahí os está esperando el lote. Llamad antes por teléfono, ¿eh? Por si acaso. Que lo sepáis. Y también, antes de irnos a publicidad, os voy a dar, por supuesto, el consejo Povetval. ¿Qué pasa? Que comienza la primavera, con ello las temperaturas altas y nuestras mascotas pueden tener alergias a muchas plantas, sí, sí, lo que sabéis, y a otros alérgenos ambientales. Si ustedes notan que su mascota empieza con prurito, que es un rascado o lamido constante, eso que empieza el perrito o el gatito que empiezan a morderse, una cuestión puede ser estrés, pero también puede ser por esto. Aparecen ronchas en la piel o heridas, pues podría ser porque un animal atópico o alérgico, ¿eh? Es un animal atópico o alérgico. ¿Qué hay que hacer? Pues lo lógico, os vais al veterinario y salís de dudas. Este es el consejo Povetval y ahora sí nos vamos a publicidad y volvemos siguiendo hablando de energía solar. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. ¡Llámanos! 637-742-351. Hipercoches Valencia. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Bueno, Richard, anoche colocaste 5 perros recién salidos de la perrera, ¿o no? Llevaban un tiempo ahí en espera de adopción, ¿no? No, eran perros, saco dos, tres de la perrera y coloco dos que tenía en casa de acogida. Muy bien. Sí, pero eso no es siempre, ¿eh? Eso, te mueves a tope por las redes sociales. Sí, a tope. A tope, no solamente yo, sino mis compañeros y compañeras que estamos ahí haciendo una labor continua. Y bueno, y hay algunas veces pues que toca la lotería como anoche y bueno, y parece que mira, te han salido bien las cosas. Te voy a decir una cosa, cada vez que me mandas todas las fotos de perrillos, así, este es Paquito, este el otro es no sé qué, Juanito, tal cual, estoy a punto siempre de quedarme algunos, ¿sabes? Ostras. Pero si te quieres quedar a Paquito, yo he visto que nombras mucho a Paquito y Paquito es... Sí, pues se ve que lo llevo dentro, Paquito está adoptado, ¿no? No, Paquito no está adoptado, Paquito está en una casa de acogida, pero que vamos, que por cierto, lo tenéis en la web vuestra, vale. Lo tenéis para que lo veáis, es un perro que salió con muchos problemas y ahora está perfecto. Qué bien, bueno, venga, meternos en la página 9, chicos, la página de Levante.emv. .com o en misqueridosanimales.com. En misqueridosanimales.com. La misma palabra lo indica, misqueridosanimales.com. Oye, y te digo una cosa, tú pones Levante Digital, Levante no sé qué, Levante Periódico y ya te sale en la web, eso es decir, no tienes que poner nada, y luego aparece mascota. Pone Levante y no te sale Levante Club de Fútbol, te sale el periódico Levante. Toma ya, estamos ahí a tope dando caña. Bueno, y volvemos otra vez, la energía solar. ¿Qué es eso de socializar plantas, Andrés? Ah, pues algo como lo que nos contaba Richard respecto a los animales, ¿no? Que a mí me ha impresionado muchísimo eso de que haya que ir a la perrera y pagar, ¿no?, pues rescatarlos, ostras. Bueno, es algo que tiene cierta similitud. Hay plantas que al sufrir los tremendos recortes y la retirada de primas no pueden devolver el dinero al banco en el plazo pactado. Entonces, lógicamente, el banco se las quiere quedar. Y si no es un banco, siempre te aparece un fondo buitre diciendo, bueno, pues te ofrezco aquí una parte de lo que vale eso, y como no tienes más remedio, porque te vas a, como familia, ¿eh? Estoy hablando de familias, no de empresas solamente, pues vas a tener que pagarme. Entonces, lo que hacen es acudir a nosotras, y a través de ECO, que es una empresa de no lucro, que se dedica a esto desde hace más de 10 años, pues ofrecen la planta. Hacemos nosotras es pagar un precio justo por ella. Fraccionar la planta en participaciones de 100 euros y ofrecerla a la ciudadanía. Bueno. Ya seas socia o no de la cooperativa, puedes participar, ¿no?, desde 100 euros. Se trata de adquirir porciones. La planta está en perfectísimo uso, la planta es rentable. De hecho, no solo se te devuelve el dinero que se ha metido, sino un interés. Claro, es rentable. Lo que pasa que dices que el antiguo dueño, los antiguos dueños no podían gestionarla porque pidieron fondos buitre o... No, porque... O cogieron los... Porque con el aval del Boletín Oficial del Estado iban al banco y decían, bueno, aquí el boletín me promete todas estas... Que al final es el Estado español, me está prometiendo que me van a pagar, además del precio de mercado, una más, que es la prima, un poco más que es la prima, y yo con esto lo voy a poder devolver rápidamente. Entonces, claro, tú intentas, con tal de maximizar el beneficio, acortar el plazo de devolución al banco, lógico, para pagar menos intereses, como haríamos cualquiera. Si ahora el Estado dice, donde dije Diego, ahora voy a decir Diego, te han pillado muy bien, ¿no? Claro, eso se llama inseguridad jurídica. Eso que entonces, se ahora llama no puedes devolver quedarse el dinero. En bragas, ¿sí? Claro, ahora no puedes devolver el dinero en el plazo, pero eso no quiere decir que la planta no sea perfectamente rentable, que una planta de esta se construye y dura 30 años como mínimo. Como mínimo. Entonces, lo que nosotros hacemos es pagar un precio justo, no un precio de buitre, por estas plantas y quedárnoslas. Las gestionamos y, bueno, pues cada trimestre vemos a ver cuánto hay que repartir y repartimos. Devolvemos el dinero que se nos ha prestado más un interés. En el caso de la nuestra, ahora estamos socializando la segunda planta desde el Grupo Local de Valencia, de Suma Energía, y estamos hablando de una rentabilidad del 5,3%, que es mucho mejor, como yo siempre digo, que ir a un banco y que encima, si tienes la mala suerte de caer en un banco de estos rescatados, un banco de los que ayudan, colaboran en el comercio de armas mundial, pues estás frito, ¿no? Estamos haciendo justo lo que no queremos hacer. Sabes que tu dinero está sirviendo a un fin social y a un fin útil para la humanidad. Eso es lo que nosotros hacemos respecto a recuperar el sol. Madrid, el Grupo Local de Madrid, lleva 5 plantas recuperadas. Y el Grupo de Valencia estamos a puntito de recuperar la segunda planta. Oye, Soma Energía, ¿cuántos años tiene? Pues 5 años. ¿5 años ahora solamente? ¿Y empezasteis cuántos? 4 gatos, ¿no? Bueno, la idea 4 fue gatos, de una persona. ¿Pero adoptados, ¿no? ¿Adoptados? ¿O de raza? Eran gatos totalmente descarriados, gatos antisistema que decían, bueno, no podemos seguir aguantando esto, como que vamos a hacer, ¿no? Sí. De hecho, estaban, fíjate que eran universitarios de la Universidad de Cataluña, y allí se creó esto, se fundó, se juntaron 100, 150 ya en la Asamblea de Constitución. Uh-huh. Desde ahí ahora son 5 años, y las cifras, pues ahora estaremos por encima ya, pues estamos sobre los 24.600 personas socias, y hablamos de ya pues unos 32.700 contratos en este momento. Caramba, hombre, claro. Podríamos proponerlo aquí al Levante, ¿no? Porque esto es como, esto es un rectángulo que le pega el Lorenzo por las mañanas, que eso te lo digo yo todo el día, Ramiro, el techo es plano, claro, ahí podríamos poner placas solares. Todo el mundo puede poner placas solares, y las comunidades también, por eso se ensañan con una ley que impida el poner las placas solares. Oye, pues en la terraza de mi casa del Perelló ahí se puede hacer luz, pero... Pero ¿cómo no te pones ya ahí la plaquita? Sí, la voy a poner. Pues bueno, porque tienes un poco días, de jardín, ¿eh? Tienes jardín también. Estará esperando los 100 días a ver si es verdad que el nuevo gobierno deroga esto. Y nos equiparamos a Alemania, nos equiparamos a Inglaterra, a Portugal, a Brasil, a todos esos países que es lo lógico, que están, ¿no?, haciendo lo lógico. Tú creas energía renovable, la consumes, y la que te sobra, porque normalmente te sobra durante el día... ¿Se acumula? ¿Se puede consumes acumular? Más por la noche, ¿no?, la viertes a la red y otras personas la consumen, y después la compañía te la devuelve. Se puede devolver en dinero, se puede devolver, vale, en ¿eso más energía? ¿Ocurría antes? ¿Luego salió toda esta serie de...? No, en España nunca ha llegado a ocurrir eso de esta tecnología, porque siempre los políticos han puesto trabas, o bien los políticos anteriores a los políticos que han puesto trabas se les olvidó en un cajón este tema. Bueno, cuando éramos número 1 en energías renovables tampoco ocurría eso. Tampoco, a la ciudadanía no se le permitía, porque nunca se llegó a aprobar esa ley. Ya digo, durmió. Pero estaba en el cajón, en espera. Estaba, o sea, en un se cajón. Llegó, se sí. llegó a... Estuvo en un cajón de la derecha primero, después estuvo en un cajón de la izquierda y finalmente llegó otra vez la derecha y dijo: os vais a enterar. O sea, se acabó. ¿Por qué? Porque cada vez, como una marea, las energías renovables ganan más terreno. Cada vez se ve más que son más baratas que las energías sucias. Y por lo tanto, cada vez hay que ser más duro contra ellas. Uh-huh. Y en ese estado estamos ahora. Pues otra vez un nuevo paso que esperemos que se dé con un nuevo gobierno. Esperemos un nuevo paso en positivo. Pues vale, si acaso entonces, tenemos ya... No esperes mucho porque... No, bueno, vamos a ser positivos. Sí, positivos. ¿Cómo vas a ser positivos? Con lo que hay. Pues yo te cuento, tan bueno, positivo... Bueno, pues es responsabilidad como... de cada uno de nosotros, ¿eh? Que las cosas vayan bien. Tan positivo como que yo me he puesto mis 6 plaquitas solares y ya está. ¿Y cuánto te sale? Hay meses que paga 0,50, ¿no? Pues sí, más o menos. Bueno, 0,50 céntimos. Y yo estoy pagando 50 euros. Ojo, en energía, pero como el término de potencia nos lo han subido, entonces tú sigues pagando el término de potencia. Claro. Que el se término, ha subido un 92%. Aclara, el término de potencia es simplemente la instalación... El mínimo, digamos que el mínimo. ¿Y el mínimo cuánto es? Pues depende de la potencia contratada que tengas. Vale, aproximadamente. Por ejemplo, yo tengo muy poquita, 3,3, y recomiendo a todas las personas que nos escuchen que se la bajen al máximo posible. ¿Por qué? ¿Vas a pagar por una cosa que no usas? Pero es que si no te saltan los no sé qué, si pones el secador y la lavadora a la vez, ¡pum! El diferencial. Claro, pero esto... ¿Has visto cómo controlo el tema? Dominas el léxico, ¿eh? No. Es que mi diferencial es diferente. ¿El qué? ¿Qué dice David? David tiene razón. El diferencial... David contra Doliat. A ver, cuenta. El diferencial te saltará cuando te dé la corriente. A mí el otro día me dio la corriente y enseguida me quedé sin luz. Porque el diferencial actúa para proteger a las personas. Es una buena persona el diferencial. Sí, está muy bien. Escucha, pues, sí. Nada, yo te decía eso que... Que por qué saltas si el secador y la lavadora, sí. Dices, contrata poco, pero si pones el secador, la lavadora y la vitrocerámica... ¿qué? Pues te estaba diciendo lo mismo que con el calentador. Tú sabrás el agua caliente que necesitas, de la misma forma que tú sabrás la potencia que requieres en un momento determinado. Claro, si necesariamente tienes que poner el horno, la lavadora, la vitrocerámica y la lavadora, pues te van a crucificar, porque vas a tener que contratar una potencia muy alta. Pero si primero pones la lavadora, después el lavavajillas, y cuando se acaba el lavavajillas, pues es más o menos la hora de poner la vitrocerámica, pues quizá con muchísima menos potencia te apañes. Te voy a decir una cosa, no tengo lavavajillas y me gusta fregar. Porque friego muy bien, friego muy rápido. Mientras en jabón no puedo enjuagar a la vez, ¿sabes? Yo tengo una amiga que es muy, muy bajita y le dice, ¡lava vajilla! Y siempre lava ella cuando hacemos la paella. Vale, entonces, otro truco nos has la dado. La recomendación vale, es bájate todo lo que puedas, ¿vale? Entonces, eso es lo que determina la multiplicación de la potencia en kilovatios que tienes contratada, multiplicado por el número de días en la factura, multiplicado por el precio del kilovatio, este precio que ya te digo ha subido un 92%, en la última legislatura. 92%. Pues 92%, pues que ese es lo que te da ese mínimo, ese fijo. Vale, entonces decíamos que tú habías pagado 0,50 euros, sí, puesto que tienes tus plaquitas solares, pero habías pagado ese fijo. Los otros 30 son ese fijo. Esos 30, más 30 pavos has pagado de luz, sí, que bueno, simplemente no estás en consumo. 20 y pico, 30, sí, por ahí va la cosa. Oye, te quiero hacer una pregunta, pero una pregunta muy importante que me va a venir fenomenal. Ha valido la pena el madrugón. Que no, me he pegado. No sé si atreverme a decirme que la hagas. No. Tiene que ver con la luz, con los cables de la luz. El otro día me compré, va en serio, me compré esto que anuncian en la televisión, que son unos enchufes, que los pones en un par de enchufes en la casa y entonces ahuyentan a los ratones y todo eso. Y entonces yo fui allí y al cabo de una semana fue mi hijo y habían 3 ratones. Y fui al Corte Inglés, que lo había comprado allí, y la chica muy amable le dijo, no, es que tiene que esperar un tiempo. De todas formas, dentro de un tiempo, no, me dijo, si pasa un tiempo y siguen habiendo ratones, viene aquí y le devolvemos el dinero. Tú no te fías de nada, Andrés. No, escucha, porque me dijo que toda esa tensión va distribuyéndose por los cables internos de la luz. La risa que tiene aquí la compañera de Som Energía, se han quedado conmigo. A ver, pero tú me ibas a preguntar de cables. De cables. Estás... Hombre, de energía. Es como... la vecina. No, deberías preguntarle a un biólogo o bióloga sobre este tema. Claro. Pero yo solo te puedo decir una cosa. Si realmente esos aparatos producen toda esa serie de disturbios sobre la línea eléctrica que molestan a los animales, sí, no te olvides que tú también eres un poco animal como yo. Racional o no, no sabemos. Se supone que emiten unas frecuencias que el oído humano no registra. Hombre, a mí no me afecta. No, a este, aunque yo le hable, tampoco se entera. No. Una cosa son las ondas sónicas, las ondas del sonido, que se propagan a través del aire, y otra cosa son las ondas radioeléctricas. Y lo que se supone que ese bicho hace son ondas radioeléctricas. Y ahí sí que un ratón o nosotros estamos en la misma cuestión. Tenemos las mismas células, las mismas proporciones de agua. Te voy a decir una cosa. Yo puse un aparatito de esos para las cucarachas y aquellas bailaban el charlestón delante del aparatito. Dicen que no son perjudiciales para las mascotas, pero era lo que tú comentabas. Si un ratón es un mamífero y un gato, un perro es un mamífero también. Sí, además, ¿sabes? Si le das el nombramiento sí de mascota al ratón. Claro, porque al ratón sí y al gato o al perro no. ¿Y cómo sabes que tu mascota no es un ratón? Yo tengo una hija que les encanta los ratones. Ah, ahora entiendo por qué se han muerto mi perro y mi gato. Vaya, hombre. No, es broma. Dicen que se ponen almacenes donde no hay nadie, dice David. Pero yo los he tenido en mi casa porque me los vendieron también. Bueno, me los dejó un amigo porque hubo invasión de cucas. Y aquello no hay manera, o sea, al final tuve que poner la bombita esa que te vas corriendo. ¡Pum! ¡Dale! ¡Sal corriendo! ¡Ay, que me he dejado el monedero! ¡Pum! ¡Vuelves a meterte! ¡Ay, ahora me he dejado! Bueno, al final parecía yo también. Bueno, eso, hay y no me hicieron nada. Solamente voy a hacer una mención a todos estos aparatos que compráis indiscriminadamente. Hay un reportaje muy bueno en YouTube que habla de los aparatos de teletienda, de cómo los sacan adelante. ¿Ah, sí? Sí, os recomiendo que lo veáis. Ya te veo la cara de yo creía que me ibas a preguntar, Ramiro, por ese aparato que tú lo enchufas y ahorra automáticamente un 10% de la factura eléctrica de tu hogar. ¿Eso es verdad? No. ¿Cómo va a ser verdad? A ver. Pues eso lo regalan, ¿eh? Eso lo regalan. Somos carne de cañón. No me acuerdo lo que comprabas. Somos carne de cañón, ¿eh? Estamos subnormalizados. Vámonos a publicidad. Un segundo. Para volver con unos aires nuevos. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Estamos aquí, mis queridos animales. ¿Y quién son los animales? Nosotros somos pequeños animalillos moldeables con un cerebro esponjoso que igual nos dicen cosas pues por la tele, los políticos nos lo creemos todo. Nos estamos dando cuenta aquí que somos pues eso, carne de engaño. Somos, como decía el otro día el Wyoming, somos idiotas. Bueno, pues vamos a ir despertando poquito a poco, pero despertando. Me has preguntado si quería decir algo. Sí, dilo. Quería saludar a todos mis amigos que me están escuchando. Pero ¿están escuchándote realmente? Ahora han quedado dormidos ya. Bueno, pues que se despierten. Los que también estuvieron anoche conmigo seguro que están durmiendo. Pues venga, a despertarse, pero a despertarse en conciencia, no solamente físicamente. Andrés, nos queda poco tiempo, danos consejos prácticos y solares. ¿Prácticos? Mira, no, te voy a dar un consejo que no sé si era práctico, creo que sí, espero que práctico, más que solar. a estas horas, en el río, ahora mismo tenemos una buena movida organizada por Valencia Ecológica junto con el Ayuntamiento de Valencia. Bueno, se está enrollando bien. Sí, bastante, y tanto. Pues ahí abajo hay un montón de gente que está dando en este momento charlas, haciendo talleres de reciclado, talleres de factura eléctrica. Está la plataforma por un nuevo modelo energético. Está también una paleta de Soma Energía donde puedes preguntar cualquier cosa que se te ocurra. Bueno, se está hablando de autoconsumo. Tenemos ahí una buena movida para pasar mañana hasta perfecto. Las 2. ¿En el río a qué altura? En el puente de la Peineta. En el puente de la Peineta. Justo debajo. Ole. Muy bien. Yo voy a proponer a mis vecinos, no sé quién es el presidente, pero Ramiro es el presidente de su finca, también lo puedes proponer, que arriba de todo pongamos unas plaquetas solares. Pero soy presidente porque me alié con Podemos, ¿sabes? pero me han tirado ya. Ya no soy presidente. Fui presidente. Ah, ya no eres presidente. No, me lo dejé estar. La carrera era política mía, ¿no? Era acabó muy, ahí. Muy estresante. Presidente, ¿sabes?, de la finca. Bueno, se lo voy a proponer. Si robé un poquito y me fui. Ay, escucha, ¿qué robas en el esto de la escalera, no? La limpieza de escalera, sí, que pusiste 3.000 euros, ¿no? Sí. De la rasca. Bueno, Andrés, ¿puedo proponer a mis vecinos unas plaquetas solares arriba? Bueno, en cuanto se modifique la actual normativa, se hace especial mención a que, así como la anterior prohibía expresamente que varios particulares se pudiesen unir para tener una instalación de autoconsumo compartido, pues ahora se pretende reconocer que eso sí se puede hacer, lo cual será muy interesante de cara a las comunidades de vecinos. Buscando la cooperación, buscando la unión, buscando hacer cosas. Bien. Una pregunta, ahora es pregunta buena. Yo tengo un caserón ahí en el Perelló y tengo una terraza que le da el sol, pero todo el del mundo. Ahí puedo hacer medio luz para mí y... Pues mira, mucha gente dice, es que las placas son carísimas. No, no es cierto, ya no son caras. En los últimos 10 años bajaron un 85%, se prevé que bajen un 40% más años que nos quedan. Simplemente yo tengo con dos placas en mi casa y es suficiente en los meses buenos para abastecerse, solo dos. ¿Con solo dos placas? En los meses buenos, pero hay que ser eficiente como lo soy yo, ¿eh? Yo insisto, acudí al taller. No sé si me voy a poner. Oye, y por ejemplo, mi terracita que solo tiene sol en verano, pero en invierno no tiene, pero puedo pues en verano ahorrarme esa luz. Claro, ¿me compensa? En verano y en invierno también. La es luz que en invierno no le da. Nada. No le da nada el sol, pero bien. En verano te aseguro que le da, y bien. Pues si le da, y bien, tantas horas como esté el sol dando sobre la placa, o incluso si hay nubes, la luz difusa, estará restando, evidentemente, consumo. Eso siempre. Luego, lo que he visto también, pues esto, en nuestras casas quedan pues a deslunados de estos enormes, ¿no? Esas uralitas que hay en inmensas, en algunos barrios, como ocurre en el mío, ahí podría llenarse aquello de placas solares, dime, Ramiro. Y además podremos analizar el próximo domingo, iba a decir, el próximo sábado, ¿por qué a los deslunados se les llaman deslunados? ¿Por qué? No lo sé. Bueno, no lo sé. No lo sé, pero estoy viendo que ATA empieza a pensar ya como una sociedad de Soma Energía. Está viendo ya posibilidad de poner sí, placas y producir energía. Y yo como un deslunado. Ella está pensando, como has dicho, y tú yo como estoy un político, como, ¿no? No, como un deslunado. Como un deslunado. Pues no te deslunes y vamos a aprovechar todo ese espacio que si nos lo ponen fácil, si ahora no nos dan la murga, ¿no? Fácil. Mirad, no nos lo van a poner, ya os lo digo. En cualquier caso, si decidimos abandonar las compañías sucias, las compañías tradicionales que nos llevan por el camino que nos están llevando al planeta entero, o si deseamos además apostar por la instalación de energías sostenibles y aprovechar para autoconsumir, vamos a hacer una cosa, hagamos que la energía cambie de manos. Pues hagamos que la energía cambie de manos de este oligopolio frenético y avaricioso. Hacemos una mención al Leonardo DiCaprio, que por lo que dijo, ¿algo? Sí, meteros simplemente con ver el vídeo de YouTube, es una maravilla lo que dice. Además, muy bien dicho, muy sencillo, ¿eh? Y estupendo. Yo me despido con esta canción tan bonita de Sara, de Fleetwood Mac, para que vayáis ensoñando, vayáis planteándoos otras formas de energía, otras formas de vida. Verde, yo ya soy de yo no voy a decir nombres, voy a decir, yo ya me apunto a la energía solar. Me apunto y quiero comprársela, prefiero comprársela a un esto de energía solar que a una nuclear. Y bueno, pues Andrés Montesino, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras. Richard Ortega, también muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Maribel, desde el silencio también. Ramiro Segreyes, eres grande, con una mente grande también. Sí. Y con tu espíritu grande. Y me gusta esa frase que dice, ¿cuánto vales y qué poco te valoras? Y qué poco te valoras. Eso es todo, amigos. Disfrutad de la vida de la gente que os quiere. No os teméis tan en serio y reíros, aunque sea sin motivo alguno. Se despide David García al sonido, Ramirito Segreyes y Ata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. Thank you. it's sad.